Hola Diego, bueno, aquí seguimos todavía fuerte en la provincia de Jujuy, específicamente en la localidad de Libertador General San Martín. Hoy hemos tenido la marcha del docente y muy buena, muy bueno el acatamiento de muchos docentes y bueno, firmes en esta lucha en la que le pedimos al señor gobernador que nos escuche y obviamente distintas actividades durante toda esta semana. Ayer hemos estado en la localidad del Talar con los padres que se han sumado a la lucha. Hoy estuvimos con la gente de Fraile Pintado, que también fue una localidad cercana a Libertador. Así que bueno, todo este día ha sido bastante movido. Incluso esta mañana hemos estado por varias radios, ¿sí? Queremos también que el pueblo nos escuche, que escuche la otra campanada que es la del docente, que no se quede únicamente con lo que escuchan de parte del gobierno, ¿sí? Y lo bueno que todas las radios, estas radios, nos han dado espacio para que podamos expresarnos y contarles lo que nos pasa, ¿sí? Ya pasamos más de 54 días que estamos en esta lucha. Es ardua, firme, pero es desgastante. Sabemos que hay un antes y un después de esta lucha. Aprendemos en el día a día, aprendemos con el otro. Sabemos que no va a ser fácil y que es un camino que todavía nos falta. Lo que sí también queda claro es que a partir de esta lucha nos conocemos, conocemos a nuestros representantes, conocemos al que tenemos al lado y obviamente el gremio tiene que hacer y defender al docente con las peticiones que nosotros vamos a hacer. Este sábado es la asamblea y en la asamblea se va a ver cómo vamos a continuar con esta medida, ¿sí? Nos acaba de decir recién la gente de Humahuaca que sigue con la medida fuerte, ¿sí? Así que bueno, y si los docentes, que creo yo en lo personal, nos conviene seguir adelante. Ya son bastantes días, así que desbordar o tirar tantos días a la nada no me parece que tenga sentido. En lo personal pienso que deberíamos seguir con esta lucha, firmes. Muchas gracias.